Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Deja, nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos deja, hacemos. Recordamos todos los temas que Lucero ha grabado a dúo con grandes estrellas de la canción. ¿Qué onda, Lucero? Te trae la mejor música, así que sigue conectado en lucero.com.mx. Será lo que soñamos. Amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. No sé qué pasa cuando rozas mi piel, me descontrolas de mi piel. Bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Gracias por sintonizar este programa una vez más. Es un placer saludarles desde Venezuela, donde producimos este espacio para todos los que visitan lucero.com.mx. Hola Marcos, ¿cómo estás? Saludos Elvira, estaremos al micrófono sus amigos Elvira Villasmil y quienes habla Marcos Urdaneta. Es un gusto compartir con ustedes esta emisión especial dedicada a los duetos de Lucero junto con grandes estrellas de la canción. Los invitamos a escuchar todos aquellos temas que Lucero cantó al lado de Luis Miguel, Armando Manzanero y Joan Sebastián, entre otros grandes. Esperamos que les guste todo lo que tenemos para ustedes. Y antes de empezar con los duetos, les presentamos esto de La Novia de América, grabado para su disco Indispensable del 2010. Ustedes de seguro conocen este tema, Te Quiero Aunque No Quiera. No sé qué pasa cuando rozas mi piel, me descontrolas de mí, pierdo el comando. Desconozco esa mujer en que me convierto a tu lado. Tú me dominas a tan alto nivel que se me olvidan las peleas, me las trago. Veneno con sabor a miel, eres mi mal necesario. Aunque odio esta debilidad, sin ti ya no sé vivir. Esta es mi cruda realidad, que te amo tengo que admitir. Y me pregunto, no sé lo que tienes, que me haces, que me das. Te busco y te corro, doy mil vueltas para que. Solo sé que te quiero aunque no quiera. El chico malo algunas veces serás, pero quien nunca ha cometido un pecado. Yo tampoco santa soy, soy humana. Aunque odie esta debilidad, sin ti ya no sé vivir. Esta es mi cruda realidad, que te amo tengo que admitir. Pregunto, no sé lo que tienes, que me haces, que me das. Te busco y te corro, doy mil vueltas para que. Solo sé

devuelvo tu palabra, la devuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Y mataron mis amores el silencio que les dite. A ver si a esta sí le das contestación. Ufemia. Del amor pa' que te escribo, y aquí queda como amigo tu afectísimo y atento y muy seguro servidor. Ay, no manches. Como que se está creyendo ya mucho este viejo eso. Cuando recibas esta carta sin razón, Ufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Y no la des en recibida por traición, Ufemia. Te devuelvo tu palabra, la devuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste, y mataron mis amores el silencio que les diste. A ver si a esta sí le das contestación. Ufemia, el amor pa' que te escribo, y aquí queda como amigo tu afectísimo y atento y muy seguro servidor. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Seguimos conectados con todos ustedes a través de lucero.com.mx. Y tenemos un programa especial de duetos de Lucero. ¿Recuerdan cuál fue el primer dueto? Lucero realizó su primer dueto con el cantante mexicano Luis Miguel en 1985 para la película Fiebre de Amor. Lucero y Luis Miguel cantaron el tema titulado Todo el Amor del Mundo, incluido en un disco especial de la banda sonora de la película. Un dato, Lucerito ganó una Diosa de Plata, premio que otorga a los periodistas cinematográficos de México por su actuación en la película Fiebre de Amor. No esperemos más, escuchemos a Lucerito y a Luis Miguel cantando Todo el Amor del Mundo. Dentro de mi ser, como a mi sangre te llevaré, pues vivir sin ti sería igual. Thank you. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Continúa en este especial de duetos. Antes escucharon Todo el amor del mundo. Lucero grabó su segundo dueto con el cantante Manuel Mijares. Cuatro veces amor es el título del tema que ambos cantaron para el disco acústico El Encuentro de Mijares de 1995. Vamos a escucharlos. Lucero y Mijares, Cuatro veces amor. Cuatro letras tan sencillas de hilvanar, amor, palabra que no quieres pronunciar, amor, cuatro letras imposibles de atrapar, amor, 4000 caricias nuevas que inventar, y yo en tanta desesperación. Soñando con abrirte el corazón para saber si me has mentido o otro serás prometido. Amor, amor, amor, amor. Cuatro noches que multiplican, amor. Cuatro besos que se dan de par en par, amor. Cuatro pasos que no quieren regresar, amor. Una historia imposible de olvidar. Y yo en franca desespero soñando con abrirte el corazón para saber si has mentido o otro serás prometido. Y yo pierdo a golpes la razón y convierto en rabia mi obsesión. Mi fantasía me abandona y el alma se me desmorona. ¿Por qué? El amor, amor, amor, amor, por culpa del amor. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Amigos, escuchaban Cuatro veces amor de 1995 en la voz de Lucero y Manuel Mijares. Un clásico del romance. Después de cantar Cuatro veces amor en 1995, el cantante canadiense Paul Anka invita a Lucero a participar en su disco Amigos de 1997. Y en este álbum unen sus voces en esta canción titulada Tú eres mi destino. You are my destiny. You share my reverie. are my dream come true. That's what you are. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Amigos, seguimos en sintonía de ¿Qué onda, Lucero? Y en este programa especial de duetos llegamos a 1998 para presentarles el tema El privilegio de amar, una canción en la que Lucero y Mijares vuelven a unir sus voces en los estudios de grabación. El privilegio de amar musicalizó la telenovela mexicana del mismo nombre que protagonizaron los actores Adela Noriega y René Strickler. Escuchemos El privilegio de amar. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás, te nunca te olvides de Dios. ¿Qué

¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Seguimos oyendo a Lucero a dúo en ¿Qué onda, Lucero? En este programa especial que esperamos que estén disfrutando. Seguro que sí. Y ahora los invitamos a escuchar a Lucero al ritmo de la salsa. ¿La han oído antes? En el año 2001, Lucero interpretó el tema Lo Siento al lado del cantante neoyorquino Wade Dunbar. El álbum se tituló Yo Sí Me Enamoré y también incluye una versión balada del tema Lo Siento. A Wade Dunbar lo recordamos por ser el líder y vocalista de la agrupación DLG, pero en 2001 se lanzó como solista y allí presentó junto con Lucero este tema, Lo Siento. Lo siento, pero es mejor aceptarlo. Lo siento, será mejor olvidarlo. Lo siento por el amor que te tengo, pero faltaba una gota para colmar este vaso. Lo siento por tantos sueños perdidos. Lo siento por tu dolor y por el mío. Lo siento por el sabor tan amargo que se me queda en la boca y ya no puedo endulzarlo. Lo siento por tantos celos absurdos. Lo siento por no poder entender. Sueños perdidos, lo siento por tu dolor y por el mío. Lo siento por el sabor tan amargo que se me queda en la boca y ya no puedo endulzarlo. Lo siento por tantos celos absurdos. Lo siento por no poder entender. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Amigos, amigos, muchas gracias por seguir en sintonía de ¿Qué onda, Lucero? Otro dueto inolvidable de la novia de América es el que grabó en el año 2001. Lucero unió su voz al grande de la música romántica, autor de más de 400 canciones, entre ellas Somos novios y Esta tarde vi llover. Él es Armando Manzanero y en su disco Duetos une su voz a Lucero para cantar No existen límites. No existen límites cuando mis labios se deslizan en tu boca. Inenarrable esa humedad que se acrecenta en mis deseos. Cuando tu beso se me cuela hasta el alma, cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura, se acaba todo. Y es que no hay límites. No existen límites cuando me afianzo de ese tiempo en que eres mío. Ese delirio donde se excede lo irreal, lo inexistente. Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse. Mira que te oigo hablar y puedo derretirme. Adiós los límites. Pasión. No existen límites cuando tú y yo le damos rienda suelta a nuestro amor. Oh. No existen límites. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Continuamos con la mejor música de la novia de América en ¿Qué onda, Lucero? Y continuando con este especial de duetos, les contamos que el cantante mexicano Gabriel Navarro lanzó su primer disco en el 2002 y allí Lucero lo acompaña a cantar el tema Vivir lo Nuestro, que primero popularizaron los cantantes Marc Anthony y La India. Escuchemos a Lucero y a Gabriel Navarro a dúo. Esto es Vivir lo Nuestro. Y ya regresamos. En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo, voy a construir un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a fabricar un barco para que navegue el sueño. Un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Y volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir

¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Amigos, ¿qué onda, Lucero? Llega al final. Muchas gracias a todos por la sintonía. Esperamos que este especial de dueto les haya gustado. Antes de irnos, les recordamos que pueden seguir conectados con ¿Qué onda, Lucero? En las redes sociales, arroba ¿Qué onda, Lucero? En Twitter y en Facebook. La producción y conducción de este espacio estuvo a cargo de Marcos Urdaneta y quien les habla, Elvira Villasmil, ambos desde Maracaibo, en Venezuela. Y como la voz que identifica este programa, Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Recuerden que todas las emisiones de Qué Onda Lucero están disponibles en lucero.com.mx. Nos vamos con un tema del disco Siempre Contigo de 1994. Lucero canta Palabras. Llámame rosa del alba, dime que soy tu pasión, nómbrame luz de tu vida, me consuela oírtelo. Júrame amor infinito, vuélveme rayo de sol. Sabes decir lo más bello, pero no me das amor. Pero no me das amor. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Muéstrame lunas de plata, llámame tu adoración, hazme poemas o canta, se agradece la intención. Háblame tan con el alma que se te quiebre la voz. Sabes rendirme sin duda, pero no me das amor. No, tú no me das amor. Me das palabras, solo palabras. Palabras,